y más hermosa. Bebota, Bebota, no sé tu nombre, pero te quiero, linda Bebota. Eres mi muñecota, dulce como la miel. Eres mi muñecota, dueña de mi querer. Eres la muchachita más linda que conocí. Y aunque no sé tu nombre, yo te canto así. Y aunque no sé tu nombre, yo te canto así. Bebota, Bebota, eres la piba más linda y más hermosa. Bebota, Bebota, no sé tu nombre, pero te quiero, linda Bebota. Bebota, Bebota, eres la piba más linda y más hermosa. Bebota, Bebota, no sé tu nombre, pero te quiero, linda Bebota. Eres mi muñecota, dulce como la miel. Eres mi muñecota, dueña de mi querer. Eres la muchachita más linda que conocí. Y aunque no sé tu nombre, yo te canto así. Y aunque no sé tu nombre, yo te canto así. Bebota, Bebota, eres la piba más linda y más hermosa. Bebota, Bebota, no sé tu nombre, pero te quiero, linda Bebota. Ay, ja, ja. Eres mi muñecota, mami. Súbete, súbete. Hermosa.